divertirse. Más noticias, porque Simon Biles cuestionó el sistema que toleró los abusos de un médico del equipo de gimnasia en los Estados Unidos. En Colombia, 37 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, inicia hoy con un clásico de los 80, una canción de una película que fue la primera de una serie de varias, protagonizadas en su mayoría por Chevy Chase y Beverly D'Angelo, la serie National Lampoon's Vacation, y esta canción es el tema principal de toda la serie. Apareció en la primera película, National Lampoon's Vacation, de 1983, por Lindsey Buckingham, ex Fleetwood Mac, Holiday Road. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeralElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeralElSaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar ahora con una de las grandes divas de nuestros tiempos, Jennifer López, con un tema del álbum que le dio su apodo definitivo, el álbum J-Lo del 2000. Esto se llama Love Don't Cost a Thing. In the Escalade, saw the W game to the valet. Knew that it was game when you looked at me, pulling up your sleeve so I could see the roly blade. But you later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you. But your heart's a mess, think you ought to know. Doesn't matter if you're balling out of control. All that you say is that you treat me right. Give me all the things I need.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de 1996, un tema del que en mi opinión fue el mejor álbum de toda la carrera de Don George Michael, del álbum Older, la canción Star People. Les saluda Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Turno para un clásico del rock de los 70, de 1972. Una banda conformada, por ejemplo, por exintegrantes de The Guess Who. Backman Turner Overdrive, con esto que se llama Taking Care of Business. Taking care of business.

en estilo de trip hop. Aquí está esto que es You Showed Me. Tiene el sabor de la noche. Thoughts of you and me. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de 1978, una canción que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard por un artista de Canadá, Gino Vannelli, I Just Wanna Stop. Nos vamos ahora a Australia con un clásico que fue número 1 en 1987 por un grupo que se llama In Excess. Esto es Need You Tonight. I might not be the right one, but there's something else.

En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo uno que no necesita presentación, del que durante décadas fue el álbum más vendido de todos los tiempos, Thriller, de Michael Jackson, la que es probablemente la canción más importante de toda su carrera, la canción con la que lanzó en Moonwalk, también la canción con la que fue uno de los primeros artistas afroamericanos en tener fuerte rotación en MTV, y sin lugar a dudas, un clásico absoluto, Billie Jean. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con Ricky Martin y un éxito de su álbum Sound Loaded del año 2000, She Bangs. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Laura Hoyos, Mauricio Amador y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.